Capítulo 2 de Páginas Escogidas de Antonio Machado Ruiz. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Soledades, 1903. Soledades, Galerías y otros poemas, 1907. Prólogo. Las composiciones de este primer libro, publicado en enero de 1903, fueron escritas entre 1899 y 1902. Por aquellos años, Rubén Darío, combatido hasta el escarnio por la crítica al uso, era el ídolo de una selecta minoría. Yo también admiraba al autor de prosas profanas, el maestro incomparable de la forma y de la sensación, que más tarde nos reveló la hondura de su alma en cantos de vida y esperanza. Pero yo pretendí, y reparad en que no me jacto de éxitos sino de propósitos, seguir camino bien distinto. Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu, lo que pone el alma, si es que algo pone, o lo que dice, si es que algo dice, con voz propia, en respuesta animada al contacto del mundo. Y aún pensaba que el hombre puede sorprender algunas palabras de un íntimo monólogo, distinguiendo la voz viva de los ecos inertes, que puede también, mirando hacia adentro, vislumbrar las ideas cordiales, los universales del sentimiento. No fue mi libro la realización sistemática de este propósito, más tal era mi estética de entonces. Esta obra fue refundida en 1907 con adición de nuevas composiciones que no añadían nada sustancial a las primeras en Soledades, Galerías y otros poemas. Ambos volúmenes constituyen en realidad un solo libro. 1. El viajero. Está en la sala familiar sombría y entre nosotros el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano. Hoy tiene ya las sienes plateadas, un gris mechón sobre la angosta frente, y la fría inquietud de sus miradas revela un alma casi toda ausente. Deshójanse las copas otoñales del parque mustio y viejo. La tarde tras los húmedos cristales se pinta y en el fondo del espejo. El rostro del hermano se ilumina suavemente, floridos desengaños dorados por la tarde que declina. ¿Ansias de vida nueva en nuevos años? ¿Lamentará la juventud perdida? Lejos quedó la pobre loba, muerta. La blanca juventud nunca vivida teme que ha de cantar ante su puerta. Sonríe al sol de oro de la tierra de un sueño no encontrada y ves una vender el mar sonoro de viento y luz la blanca vela hinchada. Él ha visto las hojas otoñales amarillas rodar, las olorosas ramas del eucaliptus, los rosales que enseñan otra vez sus blancas rosas. Y este dolor que añora o desconfía, el temblor de una lágrima reprime, y un resto de viril hipocresía en el semblante pálido se imprime. Serio retrato en la pared claria, todavía, nosotros divagamos. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj, todos callamos. 2. La plaza y los naranjos encendidos, con sus frutas redondas y risueñas. Tumulto de pequeños colegiales que al salir en desorden de la escuela llenan el aire de la plaza en sombra con la algazara de sus voces nuevas. Alegría infantil en los rincones de las ciudades muertas y algo nuestro de ayer que todavía vemos vagar por estas calles viejas. 3. En el entierro de un amigo. Tierra le dieron una tarde horrible del mes de julio bajo el sol de fuego. A un paso de la abierta sepultura había rosas de podridos pétalos entre geranios de áspera fragancia y roja flor. El cielo, puro y azul, corría un aire fuerte y seco. De los gruesos cordeles suspendido pesadamente, descender hicieron el ataúd al fondo de la fosa los dos sepultureros, y al reposar sonó con recio golpe, solemne, en el silencio. Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio. Sobre la negra caja se rompían los pesados terrones polvorientos. El aire se llevaba de la honda fosa el blanquecino aliento. Y tú, sin sombra ya, duerme y reposa, larga paz a tus huesos. Definitivamente, duerme un sueño tranquilo y verdadero. 4. Recuerdo infantil. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Es la clase, en un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo coro infantil va cantando la lección. Mil veces ciento, cien mil, mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. 5. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármelo un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se obscurece y el camino, que serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? 6. Hacia un ocaso radiante caminaba el sol de estío, y era, entre nubes de fuego, una trompeta gigante, tras de los álamos verdes de las márgenes del río. Dentro de un olmo sonaba la sempiterna tijera, de la cigarra cantona el monorritmo jovial, entre metal y madera, que es la canción estival. En una huerta sombría giraban los cangilones de la noria soñolienta, bajo las ramas obscuras el son del agua se oía. Era una tarde de julio, luminosa y polvorienta. Yo iba haciendo mi camino, absorto en el solitario crepúsculo campesino, y pensaba, hermosa tarde, nota de la lira inmensa, toda desdén y armonía. Hermosa tarde, tú curas la pobre melancolía de este rincón vanidoso, obscuro rincón que piensa. Pasaba el agua rizada bajo los ojos del puente. Lejos, la ciudad dormía como cubierta de un mago fanal de oro transparente. Bajo los arcos de piedra, el agua clara corría. Los últimos arreboles coronaban las colinas, manchadas de olivos grises y de negruzcas encinas. Yo caminaba cansado, sintiendo la vieja angustia que hace el corazón pesado. El agua en sombra pasaba tan melancólicamente bajo los arcos del puente como si al pasar dijera, apenas desamarrada la pobre barca, viajero, del árbol de la ribera, se canta, no somos nada. Donde acaba el pobre río, la inmensa mar nos espera. Bajo los ojos del puente pasaba el agua sombría, yo pensaba, el alma mía. Y me detuve un momento en la tarde a meditar. ¿Qué es esta gota en el viento que grita al mar? ¿Soy el mar? Vibraba el aire asordado por los élitros cantores que hacen el campo sonoro, cual si estuviera sembrado de campanitas de oro. En el azul fulguraba un lucero diamantino, cálido viento soplaba alborotando el camino. Yo en la tarde polvorienta hacia la ciudad volvía, sonaban los cangilones de la noria soñolienta, bajo las ramas obscuras caer el agua se oía. Fin del capítulo 2.